Hola a todos amigos de Vidas en Red y este es un nuevo y breve audio podcast grabado. Agarraros con qué, pues con el Samsung Galaxy S2. Sí, con el Samsung Galaxy S2. Alguno se preguntará, pero bueno, no has dicho nada todavía en Vidas en Red. Ah, bueno, esto es una exclusiva. Me acaba de llegar hoy mismo. Esto es prácticamente el desempaquetado y puesta en marcha del terminal. Y apenas unas pocas impresiones sobre el terminal que comparto de avanzada. Y luego ya pues espero que en Vidas en Red pues con un poco más de días hacer algo más decente. Pues yo soy muy impulsivo y a veces observo algo que creo que no funciona, luego resulta que sí funciona y prefiero hacer la reflexión con un poquito más de serenidad para dar algo digno del blog y de la gente que espera un comentario más o menos sereno sobre el gadget en cuestión. Bueno, yo te os digo una cosa. Si tenéis el Samsung Galaxy S, esto es muy parecido, ¿eh? De verdad. Se supone que va más rápido, se supone que la calidad, que esto, que lo otro. Pero os digo una cosita, o sea, lo único que se nota es la pantalla un poquito mayor, pero un poquito, estamos hablando de 0,3 pulgadas, no es tampoco gran cosa. Y la cuestión es que con la última actualización, con la 2, 3, 4, ya la batería, GPS, todo me iba fenomenal. Es más, el terminal ya de por sí, desde que solucionaron el asunto del sistema de archivos, va rápido, abre aplicaciones, las transiciones son enormemente rápidas. O sea, no es un terminal en ese sentido perfecto y con una satisfacción total. Una gran pantalla, 4 pulgadas y un procesador de 1 GHz, reproducción de vídeos, códecs, juegos, aplicaciones, en fin, una cámara estupenda, es muy bien, ¿no? Entonces, bueno, una cosa, un aspecto así llamativo. Se ve, sí, la pantalla se ve, pues, con los colores son muy intensos, es decir, aquí no hay colores flojos. Una cosa que se quejaban era que todo estaba un poquito saturado, es cierto, se nota un pelín saturado el color, no mucho, pero sí un poquito. Y otra cosa que es el asunto de. Me acaba de llegar un mensaje de Google Talk, esto es lo que tiene la multitarea total, es el asunto de la pantalla. La pantalla es muy grande y la verdad es que el tamaño ideal de 4 a 4,3 pulgadas se nota la diferencia, ¿eh? Se nota la diferencia. Es más, os digo una cosa, la pantalla de 4,3 pulgadas para manejarla con una mano es más complicado. Con la de 4 se manejaban mejor, pero esas 0,3 pulgadas de diferencia hacen que utilizarla con una mano sea un poquito más complicada porque con el pulgar no llegas a un extremo de la pantalla. En cuanto al vídeo y tal, sinceramente se ve bien, pero no veo ninguna así diferencia mayor. La cámara es de 8 megapíxeles y de momento pues poco más, ¿no? Muy bonito, muy elegante, todo lo que queráis. Tiene memoria interna también, como el otro. Es un detalle interesante, muy delgado, quizás más delgado que el anterior. Eso sí que da cierta sensación de fragilidad en la mano. Se nota demasiado ligero. Un poquito de robustez no le vendría bien, que es lo que la gente que tiene la Sensation comenta. Pero por lo demás, muy contento y ya digo, seguiré comentando más opciones.